Con una chola en mi corazón. En tu piel, en mi piel, arrullará una canción. No la saqué de ningún retrato de familia, ni de un pasado remoto y escondido que quién sabe también exista, sepultada bajo apellidos paternos que nos privan de madres y abuelas. Pero yo no necesito retratos, ni apellidos, ni orígenes originarios. Yo conocí su color desde niña, cuando dormía en su pecho, el sudor de sus manos cuando sujetaba las mías para cruzar la calle camino al colegio, la asombrosa y bellísima largura de sus trenzas mientras la miraba por la espalda como quien atisba un misterio. Recién como feminista, recién grande, pude descifrar la huella imborrable de esas mujeres en mi corazón. Que baña mi cielo azul. Ellas han sido hermanas mayores, madres silenciosas, amigas misteriosas y tramposas. Nosotras nos reíamos horas enteras, unas de otras, y así aprendimos no solo a conocernos, sino a amarnos. Hermanada a ellas he crecido, solo que ahora tengo la fuerza de decirlo. Mil gestos de amor podría devolverles, no solo cuando hay épicas luchas sociales, sino todos los días de mi vida y en las cosas más cotidianas, cuando voy al mercado, cuando me subo al minibús, cuando compro queso o papa, y cuando grafiteo, me gustan las semillas alzadas y las cholas boconas. En ese pueblo tú sola estarás, la luna quieta. Cuando éramos niños y mis hermanos se llevaban la mejor parte de todas las tortas de cumpleaños, nosotras, la chola y yo, nos retirábamos a la cocina a lamer el molde hasta calentar la lata con nuestras lenguas. Nuestro hermanamiento es largo de contar, es profundo e imposible de medir ni calcular. No se trata de simples alianzas utilitarias, ni siquiera de complicidades. La llevo dentro mío como si fuera parte no de mi cuerpo, sino del pedazo más profundo, más húmedo y recóndito de mi ajayu. En tu piel, en mi piel, mis sueños se vuelven luz. Tu piel morena es la lágrima que baña mi cielo azul, que baña mi cielo. He querido empezar la crónica de hoy. No quiero ser yo, quiero ser una distinta. Con este retrato que está en mi libro de retratos, que se llama Con una chola en mi corazón. Es una crónica sobre el desfile de modas chola, preparada, o la chola de moda, o el desfile de las cholas a la moda, o la moda de las cholas, me pierdo en la forma de conjugarlo. Es un desfile que fue preparado por el gobierno municipal de La Paz, nada más y nada menos que en la residencia señorial de la Embajada del Brasil hace poco tiempo. Aquí no me interesa la actualidad. Eso ha sido hace más de una semana. Para esta crónica, me interesa descifrar cuánto había de cholo en ese desfile y qué cosa quiere decir la chola paseña, tan mentada además últimamente. Y para ir a ese desfile de la moda chola, resulta que yo me fui muy bien acompañada, porque me fui con dos compañeras integrantes del movimiento que son cholas y que vienen del mundo de las trabajadoras del hogar. Las dos estaban elegantísimamente vestidas, probablemente habiendo invertido lo mejor o la mayor parte de su excedente económico precisamente en sus atuendos. Yo también había ido preparada para el asunto y estaba vestida, según yo, con una de las blusas más elegantes que tengo, que es una blusa que recupera una parte del traje de las potosinas antiguas. En todo caso, así llegamos a la embajada y entramos felices. Yo pensando que iba de la mano de dos cholas feministas que iban a ser muy críticas. Poco a poco me fui dando cuenta que en realidad yo había ido sola. Que quizás para mis compañeras yo no era la mejor compañía. Que buscaron rápidamente zafarse de mí y que no tenían ninguna gana de hacer ningún ejercicio político en algo que para ellas era una fiesta deslumbrante. Bueno, así empezó la noche y así terminó la noche. Bueno, y déjenme decirles cómo estaban las cosas. Se trataba de una gran fiesta con invitación en la noche, organizada en la Embajada del Brasil, que es una de las residencias diplomáticas más lujosas que hay en la ciudad de La Paz. Tiene unos jardines, además de una casa palaciega, unos jardines que seguramente, pueden ser de unos 10.000 metros cuadrados, con árboles, con plantas, con mucho pasto. Y en esa parte se había armado una pasarela gigante, muy bien iluminada. Había muy buen sonido y yo tuve en algún momento el prejuicio de pensar que el gobierno municipal de La Paz iba a invitar a un pequeño sector de la clase media blanca, intelectual, y no. Digamos, estaban invitados todo tipo y calaña de personas, todos los circuitos sociales que se puedan imaginar, pero el grueso del entusiasmo lo conformaban precisamente las diseñadoras de la Collasuyo, de la Max Paredes, de mantas, de polleras, de blusas, de zapatos. Entonces, buena parte de los y las invitadas estaba compuesta por los propios y las propias artesanas confeccionistas de esto. Es verdad que había mucho medio de comunicación, algún pequeño sector intelectual, pero poco. Y todo el cuerpo diplomático que estaba, estaba agrupado de forma segregacionista, y eso era bastante indeseable, agrupado en un sector de la pasarela como un cierto símbolo de estatus, ¿no? Muy rodeados de un cuerpo de seguridad muy grande, que no sé si en un evento así realmente hacía falta. Y bueno, ya les dije, los presentadores, uno de ellos, Juan Carlos Arana, directamente cuando quise decirle buenas noches, me volteó la cara. Me pasa eso muchas veces con mucha gente, por si acaso. No me quejo, pero me pareció particularmente entre torpe y divertido. Digo, venimos a un evento antidiscriminatorio y lo primero que hacemos es mostrar mala cara a quien no nos cae bien o le tenemos asco o qué sé yo, que es lo que hizo Juan Carlos Arana conmigo. Ese era el ambiente. Vamos a escuchar al oficial mayor de culturas y a la responsable de todo el cuerpo diplomático sus saludos para que conste, porque esto es una crónica. Además, pero yo quiero decir, el gobierno municipal puso el sonido, el gobierno municipal puso la pasarela y la iluminación, pero el grueso de todo lo pusieron las artesanas y los artesanos. Y la Embajada de Brasil puso la residencia, supuestamente el estatus de que todo el cuerpo diplomático estuviera presente, y no sé muy bien si puso los bocaditos y después las bebidas alcohólicas, que les digo en serio que las había en abundancia. Escuchemos a ambos, el gobierno municipal de La Paz en la voz del oficial mayor de culturas, Zárate, y la embajadora de Colombia en nombre del cuerpo diplomático. Primero queremos darle la bienvenida a esta 12ª versión del desfile de la Chola Paseña. Para nosotros es una de las actividades más importantes porque no solo es un desfile de moda, sobre todo es una forma de valorizar, conocer y profundizar lo que significa este personaje fundamental para el municipio de La Paz. Buenas noches a todos. Es para mí un honor como embajadora de Colombia y como presidenta del grupo de América Latina y el Caribe, el Grupo Cultural, presentarles a todos un saludo muy especial. Un saludo muy especial al señor alcalde Luis Revilla y a su señora esposa, a todos los embajadores, mis colegas, sus cónyuges, y en especial un saludo especial al embajador de Brasil. Por ejemplo, Inés tiene en este momento de joyas Camilia, un topo lindísimo. Muéstrelo, pues, Inés. A ver, haga una primera pasarelita. Que van con los aretes. Miren lo que es eso. Miren la Inés. Eso está arriba de los $5,000 que Inésita tiene ahí colocado. Así que, por favor, ustedes tienen... Bueno, no sé si realmente esta crónica es correcta o no. Tengo que confesarles que la estoy haciendo de forma muy, muy insegura. Porque yo he querido... o he pretendido jalarle demasiado la pita a un evento que no tenía mucho de dónde jalarle. Yo pretendí averiguar qué es la chola hoy en día. Y no sé si un desfile de modas, por muy moda chola o chola a la moda que sea, sea un evento para que esto quede claro, salga a la luz, cobre cuerpo, cobre vida. Lo cierto es que hay un elemento que sí se distinguía de forma muy tajante de cualquier otro evento de moda y también del que se realizó en el Palacio de Gobierno. Y es que las modelos eran compañeras cholas, algunas cholas chutas, pero que venían del mundo de las chotas, y por supuesto... mujeres morenas, por supuesto, también mujeres bajitas, por supuesto, no solamente, pero también mujeres gordas. Escuchemos que, por ejemplo, estaban entre las modelos el grupo de cholas escaladoras de Huayna Potosí. Y en ese sentido, rompía esquemas estéticos de lo que es o debe ser una modelo, cosa que en el Palacio de Gobierno no se hizo, porque en el Palacio de Gobierno lo que se hizo es ponerle la ropa de la chola a la magnífica, lo cual supone una operación estética y simbólica completamente distinta. Quiero contarles que son unas modelos de altura, porque ellas han escalado el Huayna Potosí, han escalado el Illimani, son cholitas escaladoras que van a ser parte de esta extraordinaria colección, y vamos a pedir un aplauso para que la gente las mire. Ellas están desfilando mostrando el talento y por supuesto el trabajo increíble de una diseñadora de gran prestigio. Ana Palza presenta justamente las cholitas escaladoras. Como les dije, yo venía acompañada a este evento de dos compañeras feministas cholas del mundo de las trabajadoras del hogar. Y yo venían elegantísimas las dos. Estoy absolutamente convencida de que ellas no tienen ni 20,000 ni $10,000, menos ni bolivianos, para gastar en todo el atuendo que llevan. Y el desfile hizo algo que... el desfile todo el tiempo insistía en que ser chola cuesta plata, en que ser chola es tener mucha plata, en que ser chola es tener joyas, en que el traje de la chola tiene como mayor chiste la complejidad de elementos, uno más caro que el otro. Y a mí me sorprendió la falta de criticidad con que las compañeras que me acompañaban, que estaban conmigo, recibían esa información, y también la falta de criticidad de la propia chola presentadora, una chola de pura cepa comunicadora que por muy buen sueldo que tenga, jamás luciría esas ropas, por lo menos con esos costos. Entonces, hay una cierta demagogia, hay una cierta disonancia muy fuerte entre que la elegancia chola es sí o sí cara, es más cara, y ser chola es caro. Probablemente es muy caro, sí. Probablemente cuesta mucha plata, sí. Pero hay una maximización de ese discurso que yo no entiendo muy bien a qué cosa responde. A la emergencia de una burguesía chola. La revalorización de la chola empieza por la revalorización de la plata que cuesta vestirse como chola, o sea, por negar el concepto y la fusión entre chola y mujer pobre, entre chola y trabajadora del hogar, entre chola y comerciante minorista. Esa era la idea. Definitivamente lo que queda claro es que ni los presentadores, tanto Juan Carlos Arana como la compañera de RTP, ni mis compañeras, ni tampoco el gobierno municipal, nadie se había detenido un poquito a pensar de qué diablos estaban hablando. Vamos a escuchar un momentito el sonido de esta presentación. Sombreros desde las joyas, mi querido Juan Carlos, así que todos estamos preparados para poder aplaudir a los artesanos, quienes mostrarán su trabajo, creaciones propias, creaciones maravillosas, Juan Carlos. Bueno, queremos saludar también a la gente que nos está siguiendo a través de la señal de RTP. Están presentando Juan Carlos Arana y la presentadora de RTP. A nuestras autoridades se ha revalorizado esta imagen. Pero hoy día, ¿qué es ser chola? También es invertir demasiada plata en las tenidas. Porque con las colecciones de moda, cada año evolucionan los zapatos, las joyas, la... Y de verdad, es todo un esfuerzo. Así que es un esfuerzo de rescate cultural. Claro, y además, no sé si recuerda por los años 80, donde muchas mujeres de pollera han optado a cambiarse a mujeres de vestido. ¿Sí? Hoy por hoy es todo lo contrario. Mujeres de vestido tienden a cambiarse a mujeres de pollera. Y una clara prueba es la fiesta del Gran Poder, porque es una pasarela enorme de cholitas bellísimas. Pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú. Bueno, pero me guste o no me guste, signifique una cosa u otra, pareciera que el hecho de que el gobierno municipal de La Paz organice un desfile de moda chola o un desfile de cholas a la moda o recoja el referente de que la chola está de moda, como dice nuestra compañera Yolanda Mamani, es un síntoma social de algo, porque hace 10 años en la ciudad de La Paz tú, chola, entrabas elegante o no a un local, y hay casos en los que iguales no te dejaban entrar, te prohibían la entrada a discotecas, a restaurantes, a una serie de lugares en la ciudad de La Paz, incluso no tan hace 10 años. Hoy todavía Victoria Mamani se ganó hace 2 años el premio de periodismo con una crónica de El fin del racismo o algo así, pero donde mostraba el racismo profundo que hay en los locales nocturnos de la ciudad de La Paz, especialmente los de la zona sur, donde no te dicen no puede entrar porque está de pollera, sino que te dicen que el cupo está lleno, que el local está lleno. Entonces, en ese sentido, probablemente la respuesta de organizar un acto de este tipo en una embajada pueda parecerles alguno acertado. O pueda parecer, en todo caso, es síntoma de algo. Para mí es una operación de sacar la barata, fácil y superficial. Quiero subrayar que el gobierno municipal de La Paz no tiene ni un solo espacio cultural donde tú puedas tener referencias culturales, políticas, ideológicas e históricas de las cholas paseñas, de la chola como personaje histórico, de las cholas como personajes históricos, de ya la tenemos a Remedios Loza, inclusive un poco olvidada. ¿Quién está recuperando la historia de Remedios Loza? La primera chola en el Parlamento y sin duda una de las parlamentarias mujeres más connotadas de toda la historia del país. Y hay muchísimas, pero el gobierno municipal combate a la chola que está en el mercado, patea a la chola que está vendiendo pasancallas en la calle, no construye ninguna propuesta cultural en torno de la chola, pero sí organiza un desfile de modas en la Embajada del Brasil. Para los que se contenten y las que se contenten con eso, bien por ustedes. Yo, la insatisfecha y la crítica crónica, a mí me parece que es superficial, barato y banal, y sobre todo por el entrejuego de los discursos que van a ir ustedes escuchando en esta crónica. Lo que yo creo es que es un síntoma de que los tiempos van cambiando y que todo como la moda, por ejemplo, puede ir mejorar o puede ir cambiando poco a poco. Y yo creo que es hora de que veamos y apreciemos además la vestimenta de la chola paseña y con diferentes detalles modernos de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo. Yo creo que es algo una cosa muy interesante. ¿Usted por qué ha venido? Bueno, a mí me invitó una compañera que trabaja acá en la alcaldía y me indicó que era un evento bastante interesante para ver. Yo no vivo en Bolivia, yo vivo en el exterior, entonces esto era algo muy interesante para mí para ver, porque yo me fui del país hace muchos años y ahora viendo algunas mantillas o algunos detalles que le han aumentado a las vestimentas de la chola paseña, pues para mí es una cosa muy bonita. Pienso que es una buena iniciativa de la embajada, que ellos saben valorar a la chola, saben valorar nuestra cultura, cosa que no hacemos nosotros los bolivianos. Son nuestros complejos los que nos impiden, ¿no? Porque cada una tenemos nuestros complejos, empezando del gobierno, es que no quieren asumir su papel que tienen ellos, que son de dónde vienen, que siempre tratan de hacerse que son mucho más, ¿no? Que vienen de otros estratos. ¿Usted ha tenido, tiene trabajadora del hogar? Sí, tengo, gracias a Dios todavía tengo, pero mi trabajadora, ella trabaja por horas, ¿no? ¿Y es de pollera o es de vestido? Es de vestido. Ahora, ¿piensa usted que la chola ha caracterizado al trabajo de la trabajadora del hogar? En una parte pienso que sí, pero... Bueno, creo que ya se han superado también esas cosas, ¿no? Que ya, que no todo, que no, que toda la trabajadora del hogar tiene que ser de pollera, porque hay trabajadoras del hogar que son de vestido. Quizás, yo lo veo como ahora, como un homenaje a la paz y buscando demostrar a la mujer boliviana, paseña, ¿no? Y... la que encontramos todos los días en la calle, que es parte de nuestra familia, y hoy lo vamos a descubrir, ¿no? Como yo tengo una expectativa por ver qué nos mostrará este desfile. ¿Usted a qué se dedica? Soy administradora de empresas. ¿Y le parece, digamos, usted tiene una madre chola, una abuela chola? Sí, mis abuelas son, bueno, fallecieron y son cholas, eran cholas y bueno, parte de la familia. ¿Y usted se considera señorita, chota, birlocha? ¿Cómo se ubica en esas categorías? ¿Cómo las ve? En las tres. En las tres, dado el momento. De hecho, yo diría que si me dan un traje ahora o una vestimenta, yo sería una verdadera chola por mis facciones físicas, mi familia, aymara, ¿no? Y chota y birlocha, ¿en qué circunstancias sería chota? ¿Y en qué circunstancias señorita y chota? Bueno, no puedo dar una definición exacta, ¿no? De cada una de ellas. Me puedo decir en el trabajo, en una situación, no sé, de funciones, puedo decirme señorita, o en un grupo de amigos puede ser una birlocha, chota. No sé, es una cuestión de actitud también, yo creo. Ese es bonito para el pueblo. Después todos estamos que estamos participando, mujeres de pollera, de señoritas, de todas formas, ¿no? De dos personas también, los niños también. Es un hermoso para mí, ¿no? Presenciar yo en aquí en embajada, ¿no? Como me han invitado, he parecido. Ahora es natural vestirse de chola, yo soy de chola de antes. Yo soy desde niñez, uso pollera, hasta ahora soy, pero me siento orgullosa, también me siento orgullosa de lo que se visten las señoritas, ahora es que es la moda, no ve ser. Pero le incomoda, pollo. Le gusta, le dice, sacate, está disfrazada, ¿qué sensación le sí, grita? Sí, pero no, para mí todo está bien, somos iguales las mujeres, somos, todos somos lo mismo, no somos diferente. Podemos vestirnos también, yo me puedo vestirme, tal vez de vestido, ¿no? Pero ahora no hay, hay que de vestirse de pollera, es más bonita ser cholita, más hermosa, elegante, ¿no? Más elegante, tejala el cuerpo. Ese es más importante para nosotros. Cuando decimos tejala el cuerpo, ¿qué estamos diciendo? Porque nos atrae, pues, somos de mujer, ¿no? De pollera. Ese es más elegante para nosotros. Ahora, ¿usted piensa comprarse algo de la moda que se va a exhibir acá? No, ese es cada persona decidimos si nos puede gustar, ¿no? Tal vez no, tal vez sí, porque somos de pollera, algunos nosotros distinguimos, porque antes no distinguían ni las señoritas, distinguen todos. Deseo 103.3. Ya saben que yo soy fabricante de palabras, fabricante de categorías sociales. En este bloque vamos a indagar, entonces, lo que nadie debería haber preguntado en ese desfile. La pregunta más prohibida, la pregunta que menos se logró responder en el desfile este, que estoy, del cual estoy haciendo la crónica, es precisamente qué es una chola. ¿Una chola es un modo de vestir? ¿Una chola es un modo de ser? ¿Una chola es una operación política desde tu vestimenta sobre tu cuerpo y sobre tu cultura? ¿Una chola es una operación étnica? Les cuento que me quedé, pero completamente insatisfecha con las respuestas. Pero esta me gustó mucho porque descubrí otra variante de chola, la chola ocasional. Una cholita fiestera, fiestita no más quería, pa' cuatro días de vida, mejor me chupo de sida. Una chola, a mi parecer, la persona que viste de pollera, lleva la mata, lleva el sombrero, los zapatos, los centros, las joyas, todo eso. O sea, ¿se reduce a una forma de vestir? Sí. ¿Una forma de ser? Una forma de ser como una mujer de pollera. ¿En qué sentido es una forma de ser y no solo una forma de vestir? El hecho de que ya lleves lo que es los centros, la pollera, las joyas, el sombrero, ya te identifica como una mujer de pollera y eso te hace diferente a las demás personas, a las demás mujeres. El vestir de pollera es la única diferencia, yo creo. ¿Tú, por ejemplo, eres chola auténtica o chola chuta o chola ocasional o chola permanente? Yeah. No, chola ocasional. Me gusta, soy de vestido, pero me gusta vestir la pollera. ¿Por qué? Porque mi mamá es de pollera. Por eso mi mamá me ayuda y trato de bailar, me dice, hija, ponete eso ya, o sea, mi mamá. Ahora, pero por ejemplo, siendo tu mamá de pollera, ¿por qué tú has elegido ser señorita? Yo digo que va a haber la oportunidad de que ya vista de pollera. No sé, tal vez el hecho de... ¿cómo te puedo decir? Ay, no tengo palabras, Angélica. Sí. Muchas gracias. Ya, no, igual... Una cholita fiestera, fiestita no más querida. Pa' cuatro días de vida, mejor me chupo de sida. Me voy a vestir de fiesta, zapatos hinchados largos, mantitas en la rosada, sombrero de borsalino. Me disculparán por las compañeras, respuestas trilladas, respuestas repetitivas, que es un orgullo, que es mi madre, que es mi cultura. No lo es. Hoy la chola paseña viste de industria china, de industria textil china. La combinación de colores está basada en el contraste, básicamente, y en ese sentido, tal vez la combinación de colores que se usa en la ropa de la chola o de las cholas es algo que podría ser más ancestral, que podría ser más propio. Pero más allá de eso, básicamente la tendencia de la forma de manejo de la ropa es en base a la oferta textil china. Mientras más plástica, mientras más brillante, mientras más, mientras permita más el contraste, exaltar más el contraste de texturas, de colores y etcétera, es lo que resulta más rendidor para plantear esta estética del traje de la chola contemporánea. Entonces, no es que lo estoy censurando, pero no sé por qué se sigue redundando en la lógica de la autenticidad cuando estamos hablando de una figura y de una, no sé, de un lugar en la sociedad que es el de la chola, que no está necesariamente vinculado ni a lo ancestral, ni a lo étnico, ni, ni a esa referencia que se pretende plantar en torno de la chola, sino todo lo contrario, es una figura tremendamente dinámica, con una moda muy, pero muy dinámica, quizás mucho más dinámica que la moda que atraviesa las ropas de la birlocha, de la señorita o de la chota. Es una moda mucho más dinámica que la moda de la señorita, que en general es una moda que se supone que en el norte del mundo, donde las estaciones son muy marcadas, cambia 4 veces al año. Deseo. 103.3. Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Fósforo y gasolina. Esta es una confrontación de ideas, sin árbitro. No es cachascán, no es box, no es pelo contra pelo. Fósforo y gasolina. Fósforo y gasolina. Pero a ti te gusta ganar, sabemos. No, a ti no, a ti no. No, a mí no. Yo soy una perdedora nata. Por favor. Fósforo y gasolina. Seguramente estaban extrañando esto que les voy a anunciar. El próximo miércoles 24 de agosto tendremos nuestro debate Fósforo y Gasolina con Carlos Mesa, acá en vivo en Radio Deseo. El tema elegido: héroes y heroísmo. Los necesitamos. Fósforo y Gasolina. A las 10 de la mañana en el espacio de La Loca Mañana. Este es tu deseo. 103.3. Deseo, deseo, deseo. Enciende tu libertad, libertad, libertad. Estamos tratando de preguntarnos, ¿qué es pues una chola? ¿Qué es una chola? ¿Qué es ser chola? Bueno, la chola es pues una, ¿qué les digo? Es una representante de la paz. La cholita paseña es. Eso, ¿no? Ser una chola es orgullosamente somos bolivianas aquí en La Paz. Más que todo nos vestimos, hablamos el aymara. Mi mamá es chola, yo soy chola. ¿Usted ha tenido un momento para elegir entre ponerse vestido, pollera? ¿Cómo ha realizado esa elección? Muy buenas noches. Sí, ha habido cuando yo estudiaba en el colegio, yo estudiaba de pantaloncito, a veces busito, pero como he visto a mi mamá, más me he ido a la chola. Que tiene más vestimenta a la chola, porque para identifico a mi mamá también y a mi familia. ¿Y sus hermanas en calidad de qué están participando? Le den un aplauso, una mujer muy querida. Están participando de la chola paseña. Muchísimas gracias. Ellas, ¿como modelos? Como modelos. ¿O como diseñadoras? Como modelos. ¿Quiénes se encuentran presentes? Aunque me diga la gente, ahí va la chola fiestera, con su presencia indecente. Una chola es aquella mujer que viste la pollera, viste los centros, una mujer ahora, ¿no?, que es tan emprendedora. Hay tantas mujeres ya profesionales de pollera, tantas, ¿cómo se diría?, tantas diseñadoras, bueno, no, eso. ¿Usted es chola? No. ¿Chota? ¿Birlocha? Bueno, yo soy señorita y vengo como invitada. O sea, me he visto de pollera y orgullosa. La verdad, no soy de pollera. ¿Y por qué es señorita y no es chola? Porque esa es una decisión personal, ¿no? Claro, es una decisión personal. Bueno, ¿qué podría decir? Vengo como invitada y me vistieron de pollera, ¿no? La verdad, no soy de pollera. ¿Por qué? Porque desde niña fui una niña, no sé. Mi mami, bueno, por ejemplo, en mi familia nadie es de pollera. Nadie. Entonces, la diseñadora Elena Paco me invitó y me dijo, ¿por qué no te vestimos de pollera? Yo decidí vestirme y sí, tengo la probabilidad de convertirme en una muchacha de pollera. ¿De qué depende? De la plata. Del dinero. Claro, es por la ropa de pollera. Mucho depende. Es mucho, mucho, mucho dinero. Compañera, antes que se vaya, ¿qué es una chola? Una mujer que se viste de pollera. Para nosotros es grato. ¿Nada más? A ver, significa... Presencia también en esta noche y vamos a... Me voy a vestir de fiesta, zapatos hinchados largos, mantita seda rosada, sombrero de borsalino. Yo quiero cantar. Una chola paseña es un orgullo de la ciudad de La Paz. Conocida como Panamá, no en todo lado. ¿Por qué? ¿De qué deberíamos sentir ese orgullo? De vestirnos de pollera, ponernos la manta, lucir las prendas, las joyas, el sombrero. Es un orgullo. Yo por lo menos soy de vestido. Y me ha animado a vestirme de pollera porque es bonito, es una elegancia que ha... Mayormente en los matrimonios ya no van casi de vestido de gala, sino llevan de pollera vestido. Y una faja de colores como accesorios que llevan. Ahora, compañera, usted ha estado como modelo esta noche, ¿verdad? No. ¿Y usted por qué decidió primero no estar de pollera y luego se pasó a la pollera? Porque a mí casi la mayoría de las personas ya usan la pollera porque las novedades de los modelos que viene ahora, más viene. ¿No es más caro? Y ahí está, es que utiliza la mujer. De caro, sí. Más cotizan por lo que dicen los pendientes de oro, de plata. Muchas gracias al Ecuador por estar presente. El sombrero borsalino también cuesta. Los parados de la pollera. Siguiente país. Bueno, y la categoría de chola, señorita, birlocha o chota son categorías que solamente existen para las mujeres. No existe el choto, no existe el birlocho, ni siquiera existe el cholo. Los hombres pasan al terno, del terno al poncho, del poncho, no sé, al short de jugar fútbol, y no hay un costo que paguen por esos tránsitos en la forma de vestir. De ya esto para mí queda claro que desde el punto de vista de las culturas llamadas entre comillas indígenas o de las culturas aymara y quechua, básicamente el tránsito, el yo me visto como me da la gana, es un dominio masculino, es parte del ejercicio de un poder masculino, y nadie me va a calificar por mi forma de vestir. La única calificación que aceptan es la de caballero, y entonces asimilan rápidamente al modo de vestir occidental del caballero, que es el terno gris, que últimamente se ha convertido en un terno lila y en un terno más brillante, o terno de terciopelo, pero finalmente dentro del formato del terno y la corbata. Por eso ha sido interesante hablar con un hombre sobre la chola paseña. ¿Qué es para un hombre una chola paseña? Y si una chola paseña es una pareja posible, si es eróticamente deseable. Tal vez eso da para hacer realmente toda una otra crónica distinta, que no era el lugar, ese desfile de modas donde yo les digo de antemano, no había pensamiento, y es una de las cosas que compartí con Berta Carapi, una de las modelos más bellas y más elegantes en sus movimientos y más impresionantes que estuvieron en la pasarela de la Embajada de Brasil. Yo le decía, Berta, me sorprende la ausencia de pensamiento que hay en esto y el fomento de esa ausencia de pensamiento. La ropa es algo muy político, pero bueno, no desviaremos el tema. Escuchemos a hablar a un cholo vestido de caballero sobre lo que es o no es una chola. Yo quiero cantar, yo quiero bailar, me quiero alegrar, me quiero chupar, aunque me diga la gente, ahí va la chola fiestera, con su presencia indecente. Una chola es el emblema de la paz. Es el emblema de la paz, la mujer que ha aguantado, ha subsistido con el transcurso del tiempo. A pesar, desde que la época de la revolución a la actual, la chola se ha mantenido firme, es una mujer luchadora. Es lo que piensa la chola. ¿Usted, su madre es chola? Mi abuela. ¿Y usted qué es? ¿Un cholo, un señorito, un birlocho, un choto? No, yo creo que soy descendiente de cholos. Así lo diría. Descendiente de cholos. Porque mi abuela, mis abuelas son de pollera. ¿Usted es descendiente de cholos? Sí. ¿Y qué es, oye? Bueno, la globalización ha hecho que cambiamos bastante. No podemos decirnos cholos, porque lamentablemente ya mi madre ya cambió el vestido. Lo más que decimos que somos, la palabra incluso criollos tampoco sería acorde. Lo que sí también nos descendía, seríamos descendientes de cholos. Ahora, digamos, ¿cuál sería el correlato de la traje de la chola? El hombre de poncho, ¿no? Sí, lamentablemente los hombres ya hemos cambiado bastante, porque antes usábamos sombrero, poncho, chulo, y ahora usamos traje. Por la más, y corbata. Y corbata. Por las circunstancias, yo creo que más por la parte laboral. Ahora, compañero, respecto de el erotismo de una mujer chola, ¿usted tendría una pareja chola? Claro. No tengo ese problema del fetiche de que una mujer de vestido, una mujer de chola, menos, no. Yo creo que una chola como una mujer de vestido son iguales. No tengo ni más ni menos. Deseo 103.3. Bueno, y para terminar esta breve crónica, escucharemos a una de las diseñadoras. A una de las diseñadoras que hizo desfilar sus trajes. Fueron como 10 figuras o 14. Perdí yo realmente la noción. El acto no terminó antes de las 11:30, 12 de la noche, y empezó alrededor de las 7:30, 8 puntualmente. Fue un acto donde asistió Maricruz Rivera, vestida de chola precisamente, la pareja de el alcalde Luis Revilla. Y algo que me chocó muchísimo es que una de las diseñadoras, que es una chola travesti, cuando Maricruz Rivera salió a la escena, se arrodilló, escúchenme bien, se arrodilló para besar a Maricruz Rivera, que estaba en el nivel del piso. Esta diseñadora estaba sobre la pasarela. Me pareció un acto tan yuncu, que prácticamente me causó inclusive un poco de náuseas, porque es como amarrarle los zapatos al Evo. Se arrodilló para besar a Maricruz. Los aplausos para Maricruz, que iba de chola light, porque no era, digamos, un traje de chola, ella siempre guardando la famosa cintura, guardando, era, digamos, esta barbificación, la Barbie vestida de chola, que es lo que se vende en las salacitas. Y la forma como fascinaba esa figura era algo muy interesante respecto de los patrones estéticos que en el fondo estaban en ese desfile. Seguían siendo los patrones de toda la vida. Y la actitud corporal física de Maricruz Rivera de salir a la pasarela como, eso sí, la modelo en mayúsculas respecto de las cholas modelos, que eran modelos antimodelos en muchos sentidos, fue una cosa para mí tremendamente chocante, que tiene que ver con este estilo del gobierno municipal de La Paz, que es un estilo tan nauseabundo, que es un estilo tan perverso políticamente, que es supuestamente buscar la empatía con lo popular, pero de la manera más utilitaria, de la manera más hipócrita y de la manera sin que haya un potenciamiento político de eso popular. Entonces, no sé si las diseñadoras, y esto lo digo también como conclusión casi final, no sé si las diseñadoras, las modelos, los diseñadores, las orfebres, que todos eran de la zona norte de la ciudad de La Paz, Collasuyo, Los Andes, Max Paredes, etcétera, etcétera, no sé si salieron de la embajada perdiendo o ganando. No sé si la ganancia se mide solo en las ventas. No sé si esta chola que está de moda, o la moda chola, o la chola a la moda, lo que hace es una barbificación de la chola y además una banalización de la condición de ser chola y además una hipocresía sobre la condición de ser chola. En todo caso, yo noté a mis dos compañeras totalmente perturbadas, ya para esa altura extraviadísimas, gozando, pero profundamente, tienen todo el derecho de gozar, habíamos ido a divertirnos, habíamos ido a pasarla bien, pero yo creo que los márgenes de criticidad son necesarios, son importantes, son muchas veces muy útiles. Y yo creo que el gobierno municipal de La Paz la sacó barata, porque además, luego me enteré, justamente van a escuchar en la entrevista a esta diseñadora, que a las modelos no se les había pagado ni un peso. ¿En qué estamos? Eso no es un trabajo. ¿Cómo es que a las modelos no se les había pagado ni un peso? Bastante grave, ¿no? Y otra cosa que no me gustó es que los salones que designó la embajada de Brasil para el cambio, imagínense, tú te tienes que cambiar blusas, te tienes que cambiar muchas veces para el cambio de las modelos, pues eran los ambientes más precarios que probablemente hay en esa embajada, menos bien acondicionados, no les habían puesto ni un biombo, para poderse cubrir, porque bueno, eran muy colindantes con los baños que estábamos usando el público presente, y si tú entrabas al baño y te agachabas o te levantabas por encima de un trapito que habían improvisado ellas mismas, probablemente las modelos o las diseñadoras, tú las veías a las modelos cambiarse en un estado de estrés total. Entonces, no creo que esos ambientes hayan sido adecuados, lo digo así, de antemano. Y la residencia de la embajada permaneció cerrada, era un castillo que lo miras de fuera, porque sigue siendo de todas maneras, aunque estés ahí adentro, un poquito periférica, un poquito incómoda, pero al mismo tiempo tu actitud es la de agradecer, arrodillarte y sentirte halagada. Habían muchas contradicciones. Escuchemos a la diseñadora que pude agarrar, porque había muchísimas diseñadoras, no se peleen, no se enojen conmigo, no pude agarrar ninguna otra más, porque estaban como que muy requeridas, muy ocupadas, y se me escabulleron. Una chola es la representación de la ciudad de La Paz, es el sombrero, la manta, la pollera y los centros. No es solo eso, una forma de vestir y nada más. Es parte de nuestra tradición paseña, la chola, forma parte de la sociedad, entonces nos sentimos identificadas con nuestra ciudad de La Paz. No solamente es vestir, porque es tener la gracia, el estilo de sentirse cholita. A usted, compañera, un desfile como el de esta noche, ¿qué representa para usted? Representa, en este caso, la creatividad de varios artesanos que están mostrando a la sociedad, a la gente de la ciudad paseña, qué modalidades de vestimentas tienen. Estamos ofreciendo distintos modelos, diseños. ¿Usted está esta noche como diseñadora? Sí, estoy como diseñadora esta noche. Soy una de las diseñadoras nuevas, jóvenes, recién ingresado al desfile. Y, digamos, ¿qué importancia tiene para usted? ¿Cómo la han contactado? ¿O usted ha contactado con el gobierno municipal? ¿Cómo ha sido eso? No, ha sido una invitación a varios artesanos por parte de la alcaldía municipal. A usted concretamente, además de darle gusto, ¿para qué le sirve esta iniciativa? Personalmente nos sirve para promocionar nuestros diseños y exclusividad que tenemos cada artesano, para promocionar y poder ofrecer a la ciudadanía al deleite de cada persona, para poder vestirse la chola paseña. Ahora, ¿usted cree que, digamos, el público que estaba presente acá es un público que va a consumir el tipo de moda que usted ofrece? No, sí, la verdad es que sí, porque aquí están, en esta ocasión, están varios diplomáticos invitados. Por primera vez se hace aquí en la Embajada del Brasil, nos dan una cobertura a lo que es la cholita paseña. Y anteriormente ha sido, por ejemplo, en el Hotel Radisson, pero esto va creciendo poco a poco porque la chola se está extendiendo, o sea, a nivel nacional e internacional. Ahora ya es un orgullo, hasta las de vestido se visten de cholitas, es un orgullo. Entonces, antes, ¿cómo nos discriminaban? Esa india, hedionda, chola, sí. Pero ahora es increíble que hasta las personas rubias se visten de cholita, ¿no ve? Entonces, en esta ocasión estamos demostrando en la Embajada de Brasil que es una chola paseña. Ahora, ¿a usted le gusta, por ejemplo, ver a una Maricruz de chola? ¿O le ofende ver a una Maricruz de chola? Me enorgullece, porque ella es de Santa Cruz y se está poniendo la vestimenta de la cholita, entonces está valorando lo que es la chola paseña. Ella le gustaría lucir la chola paseña, entonces no solo ella, varias comunicadoras en Canal 11, en Canal 4 se han vestido de cholitas para las fiestas julianas, no sé si lo vio usted. Entonces ellos les gusta, como le dije antes, no le gustaba, pero ahora nosotros lo hemos resaltado, lo que es la chola paseña, y muchas personas se deleitan al vestirse como nosotros. Ahora, compañera, digamos, desde el punto de vista económico, ¿el esfuerzo es de ustedes de traer la colección o hay de parte del gobierno municipal un apoyo? No, el esfuerzo es nuestro. Cada artesano promociona lo que él ejecuta, lo que él gasta, es nuestro. Pero la cobertura del hacer el desfile es iniciativa de la alcaldía municipal. ¿Y las modelos? ¿De dónde salen? ¿Cómo ha hecho usted para organizar a sus modelos? Cholitas son de han hecho una elección de la cholita paseña, cada año hace eso el gobierno municipal, entonces las cholitas salen de ahí. Ahora, por ejemplo, han participado 24 a 30 cholitas, pero que son cholitas de verdad, cholitas que así cholita coñeque. No son chulas, cholas chutas. No son cholas chutas, todas son cholitas. ¿Para usted es importante que sean chutas o que no sean chutas? En esta ocasión, sí, tiene que ser original para demostrar lo que es la chola paseña. O sea, ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una original y una no original? No, la diferencia, el saber vestirse, como lo dijo, ¿no? El saber vestirse, porque a veces, como le digo, una de Santa Cruz o del Beni no se viste así como nosotros. Siempre alguito, un detalle le falla, ¿no? Entonces, eso es, yo creo. ¿Qué le falla a la Maricruz? No, está bien la primera dama de La Paz, pero la diseñadora creo que no le ha acomodado bien la diseñadora que le ha vestido, no le ha acomodado bien la manta y el sombrero. Era una mantilla simplemente, ¿no? No le cuento, una diseñadora le ha vestido, Diana Bella le ha vestido a la alcaldesa, no soporté, no es. Y la pollera no era una pollera realmente. Hubiese sido diferente si él le hubiese vestido. Has debido ver mis diseños, son... Sí, parecía más un vestido que una pollera lo que estaba luciendo. Ahora, ¿cuánto han ganado las compañeras modelos? No, nada, las cholitas vienen igual, son felices, alegres, vistiendo lo que es la vestimenta de la chela, ni un centavo, nada, no se les ha pagado nada. Pero, sin embargo, es un trabajo, ¿no? No, ellas vienen porque se sienten enorgullecidas participar en un desfile. Ahora, hermana querida... Muchas de ellas son personas que trabajan, por decirte, una vende pollos, o sea, son cholitas de mercados que han venido a participar, has debido notar eso. Ya. Pero lo han hecho muy bien. O sea, la pasarela no había nada que envidiar. Claro, nada que envidiar. Ellas se han esmerado, han practicado y lo han sacado muy bien. La verdad que estaban cholitas representando toda la ciudad de La Paz porque han salido de cada macro distrito. Las ganadoras son las ganadoras. Ahora, hermana, el proceso de diseño, ¿usted hace primero sobre papel o directamente ya va a la tela? Depende, a ratos saco un papel, a ratos por decir voy de compras, veo una tela, qué lindo, saldría lindo con esta tela si lo hago así personalmente lo hago. Luego lo dibujo, lo decoro, generalmente mi trabajo es en bordado animado con decorado de piedras preciosas. ¿Todo es con material importado de China? Generalmente los hilos sí llegan de China, ¿para qué vamos a decir? No son producidos aquí en Bolivia. En tu piel, en mi piel, arrullará una canción, dejará un sol en tus lágrimas con un rocío de amor. Espero haber sido suficientemente clara. No quiero así sacar conclusiones porque es difícil sacar conclusiones definitorias. Lo que quiero decir es que si quieres que no averigüe lo que es o no es una chola, que sentí la sensación de que esto de ser o no ser chola fue tremendamente banalizado por todo este acto organizado por el gobierno municipal de La Paz. Creo que hay diferencias muy importantes entre ser una chola pobre y ser una chola con plata, y eso hay que visibilizarlo. Yo soy una marxista de corazón, y no es lo mismo ser una chola trabajadora del hogar que ser una chola dueña de una línea de importación de línea blanca de la Uyustus, o tener un edificio en la zona del Gran Poder. Creo que una chola puede humillar a otra chola de manera tan cruel como lo puede hacer una no chola o una señorita. Yo soy una anti señorita y soy una anti señorita porque soy una mujer amante de las cholas, porque soy una mujer que cuestiono el amaneramiento con el que yo misma he sido entrenada y educada para vestir, para moverme, para comer, para hablar, para tener sexo, todo a modelo señorita, y he desarrollado un rechazo de ese modelo y unas otras formas. Pero así como soy antiseñorita, no soy antichola, pero saliendo de ese desfile, que llegué con dos amigas y salí sola, porque mis amigas se zafaron de mí, lo digo ya de antemano, no soy muy sincera, ¿no? Acá en la radio Yo creo que la gente en principio disfruta mucho de este corazón tan abierto con el que yo hablo. Pero salí como que me gustan más las birlochas. Salí como que me gustan más las semillas alzadas. Salí como que me gustan más las que no se dejan seducir tan fácil por cuatro lentejuelas y una pasarela que deja mucho, pero mucho que desear. La chola ha sido hasta ahora una forma de vestir que pretendía revelar una postura política de diferenciación de lo señorita, digamos así. De marcar una diferencia étnico-cultural, pero también política. Yo soy otra cosa. En ese sentido, la chola tenía un alto contenido político. En ese sentido también, porque yo he crecido con esa chola. La chola a mí me ha invitado a ser una antiseñorita. Su sola presencia, su sola existencia. La chola a mí me ha regalado una paleta de colores para el calzón, que empieza en el rosado y termina en el verde. Y para toda la ropa y la vida, muchísimo más rica de contrastes, combinaciones y posibilidades que el mundo de la señorita al que yo pertenecía. Esa chola como modo político de ser es lo que definitivamente en estos desfiles y en esto la cholita paseña y en esta falta de criticidad es más que evidente o viene empobreciéndose. En tu piel, en mi piel, mi sueño se vuelve luz, tu piel morena es. Yo lo que vi es una muñeca que cambia de ropa. Una suerte de barbificación de la chola en cuanto muñeca. Una chola que tiene que ser estridente, pero sonriente, pero agradable y muy amable. Que no se puede permitir esa cosa que llamaba la clase alta, esta es una chola, porque era bocona, porque era malcriada. Porque si no te quería vender queso o fruta, pues no te la vendía. Todo eso no estaba, por supuesto, presente en el desfile. Pero yo tengo la sensación de que tampoco en el público cholo. Seduce mucho una embajada. Seduce mucho una pasarela. Lo dejo abierto. Y me quedo, como saben, con la chota de 5 centavos. Con la mujer que es capaz de ponerse un buzo, porque es más abrigado y sirve de forma muy útil para viajar. Con la mujer que es capaz de ponerse una malla para meterse al mar. Con la mujer que es capaz de ponerse, sacarse, volverse a poner y reinventarse y no quedarse en la pollerita bonita, con la blusa bonita, con el zapato adecuado, con la tenida de no sé cuántos y de no sé qué. Esa cargosidad del desfile me dejó realmente a mí especialmente saturada. Pero en mí quedará dulce recuerdo de ayer, tus ojos negros, tus lágrimas, tu piel morena y mi